de la tribuna, con todo cariño, de tu grupo, La Venganza. Esa chica de la tribuna se acercó y me dio un beso. Esa chica de la tribuna se robó mi corazón. Busco entre la gente, por favor dime dónde estás. Hazme una señal, que contigo quiero hablar. Esa chica de la tribuna se acercó y me dio un beso. Esa chica de la tribuna se robó mi corazón. Busco entre la gente, por favor dime dónde estás. Hazme una señal, que contigo quiero hablar. Estoy.